Gabriel, tú sabes cuál es la mujer ideal, la más bella, la que te comprende, es la que está a tu lado, pibe. El resto, lo de la televisión, la radio, es vanidad para vender, como decía mi abuela. Los vivos viven de los sonsos y los sonsos viven de su trabajo. Canto bello de luz, canto bello de amor, canto bello de ángel, en ti el sol. Pero no me pidas luz en un mundo irreal, pero no me pidas ángel si no crees en la bondad. Amor, amor, amor. Canto bello de luz, canto bello de amor, canto luces en ti, amor de luz. Pero no me pidas ángel en un mundo de bondad, pero no me pidas ángel si tú niegas el amor. Amor, amor. Dile a tu amada que la amas. Dile a tu amada que es la mujer de tus sueños, porque ella a ti te hará feliz. Sí, te hará feliz, hermano. Canto bello de luz, poesías de amor, canto bello de alma, eres tú mi ángel, eres mi sol. Pero no me pidas luz en un mundo de incomprensión, pero no me pidas luz, solo te pido que ames a tu corazón. Corazón, corazón, canto bello de luz, poesías de amor, eres ángel, amor, eres tú el sentido de mi luz, amor, eres ángel, amor, eres ángel, amor, eres tú mi sentido de vivir y de amar, amar. La mejor mujer es la que está a tu lado, ella que está amándote todos los días de tu vida, en el amor, en la adversidad. Por eso dile que la amas. Dile, dile, amor. Dile, dile que sí. Dile, dile, amor. Eres tú mi ángel, mi sol. Dile, dile, amor. Eres tú mi sol. Gracias, gracias, amor, por darme tu corazón, corazón de luz, corazón de amor, corazón de ángeles, amor, amor, corazón de luz, angelito, amor, corazón de ángeles del sol. Gracias, amor. Gracias, amor, por tu alma, corazón. Corazón de Dios, corazón de vida. Gracias, amor, que tú me das paz, libertad. Gracias. Gracias, luz del sol. Gracias, amada mía. Gracias.